Los organizados y los invisibles. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores manifestó su preocupación a través de distintos comunicados sobre la crisis que sufren por las limitaciones para poder realizar su trabajo en el marco del aislamiento. A las problemáticas sociales profundas que viven los recicladores y recicladoras, recordemos que habitan barrios populares con escaso acceso a los servicios de agua, gas, luz eléctrica, se le suma ahora el no reconocimiento por parte de los municipios en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio a la tarea esencial que realizan. En distintos puntos del país hay cooperativas de recicladores y recicladoras que a través de distintos proyectos venían implementando sistemas de recolección y recuperación de material reciclable, sistemas de separación en origen, y estos se han detenido. La recolección casa por casa y negocio por negocio no la está realizando nadie. Este es el caso de la cooperativa de trabajo Cartoneros Unidos de la ciudad de Rosario. En la práctica no se los tiene en cuenta. Ese es el grave problema, pero siempre existió ese problema. Acá siempre existió, que hay en todo, no te digo acá en Rosario solamente, a nivel país, el reciclador es el más maltratado. Ahora, cuando todo se le venga abajo, como se está viniendo abajo, se van a dar cuenta que teníamos razón cuando decíamos, che, queremos el reciclado en nuestra mano, queremos enseñar a reciclar, queremos participar, queremos salvar el planeta. Lo cierto es que la tarea que realizan los recicladores no es reconocida como una actividad esencial en la práctica. En todos los casos la actividad se detuvo. Si bien hay integrantes de cooperativas que perciben salarios complementarios o los municipios pagan convenios tarde y mal, a eso hay que sumarle miles de personas que realizan la actividad y no pertenecen a ninguna cooperativa, sino que realizan diariamente y en forma particular el cartoneo en este contexto. Yo te digo, yo cuando me quedé sin laburo empecé a hacer esto, ¿viste? Yo tengo 48 años, ¿viste? Sacaba para la del día, ¿viste? Y ahora no tengo un ingreso de nada, ¿viste? Sí, sí, hay cosas. El problema es que no tenés donde ir a venderlo, porque están todos cerrados los galpones, a donde, por ejemplo, ahí Paraguay al 3100, que es uno de los lugares que compraba, está cerrado, ¿viste? Después por Bienfuna hay otro que también está cerrado. Y no estoy esperando, dicen que el 7 de mayo, por número de DNI, supuestamente tenía que cobrar el 7 de mayo, ¿viste? La semana que viene, vamos a ver, ¿viste? Reportó para el informativo Farco, Aire Libre Radio Comunitaria.